Explícame, mi amor. Dale, perrito. Dice, escucha. Y es que te quiero. Te quiero. Y no sé cómo olvidarte. Ay, cómo olvidarte. Dice, explícame, mi amor. En este ritmo te vine a cantar para expresarte amor puro de verdad. Sabes que tú eres mi chica especial, la única mujer que ahora yo quiero amar. Explícame, mi amor. Haciendo palmas arriba. ¡Huepa, huepa, huepa!